En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Estamos, bienvenidos a este programa Renovación Nacional a tu servicio, aquí en el 93.3 FM Radio del Lago, a toda la cuenca del Lago Ranco, Isla Guapi, Futrona, por supuesto, Nantuela, a todas aquellas partes hermosas que nos escuchan, un saludo muy grande a todos ustedes, gracias por acompañarnos, estamos aquí con nuestro equipo ganador de Renovación Nacional, ¿no es cierto, señora Rebeca? Absolutamente, pues Pilar, hola queridos amigos, muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlo. Muchas familias de visita en nuestras casas, contentos por eso, porque la verdad es que el primero de noviembre es una fecha muy especial para los que ya hemos perdido a nuestros seres queridos en el viaje a la eternidad. Y bueno, felices de recibir a nuestra familia que nos vienen a acompañar y también vienen a ver a sus seres queridos. Así que yo sé que tenemos hoy día muchos auditores para ellos, un saludo muy cariñoso. De hecho, el último fin de semana largo del año, donde vino mucha gente a visitarnos, no solamente a parientes, vino gente de Santiago a aprovechar de visitar nuestra comuna. Y también un caluroso saludo, por cierto, a nuestro presidente, Sebastián Piñera, que está acá. Nuestra distinguida visita y, por supuesto, y un abrazo muy cariñoso. Entendemos que anda así la señora Cecilia, así que le vamos a mandar un saludo cariñoso y también los saludos pertinentes para que se los lleve a la señora Cecilia Santiago. Esperemos que nos podamos verlo este fin de semana, porque tengo entendido que se va mañana. A ver si lo pillamos por ahí en la misa, ¿no es cierto, Santiago? Sí, hola Pilar, hola señora Rebeca, amigos auditores. Un gusto nuevamente estar como todos los sábados junto a ustedes en este programa, ¿no es cierto?, de RN, a su servicio. Y ya llegando en la etapa final también de lo que es la campaña política, los quedan solamente 15 días de lo que son estas elecciones. Pero antes que nada, yo quiero mandar, ¿no es cierto?, mi sentido pésame por la muerte del pastor don Juan Ramírez, a su familia Yifén. Un fuerte abrazo y creo que hablo en nombre mío y de, ¿no es cierto?, nuestro nos programa. Nos adherimos uh-huh. Absolutamente. Así que nuestras condolencias y mucha fuerza. También mandarle un saludo, ¿no es cierto?, a las iglesias evangélicas que celebraron su día. Hemos visto harto movimiento, harto gente en el gimnasio municipal, en Yifén. Ha hecho que tengamos muchas visitas también por este lado. Exactamente, sí, mucha gente. Así que también mandarles un saludo cariñoso. Y ojalá que, bueno, el tiempo los ha acompañado y la hospitalidad de Futrono también, así que, y a toda la gente, a todos los turistas que los han visitado y vienen a aprovechar estas fechas, ¿no es cierto?, a todos también los que han estado en el cementerio, viendo a los que ya se han ido, un fuerte abrazo y eso. Arreglándoles el jardín a nuestros seres queridos. Exactamente. Sí. Bueno, yo quiero darme un minuto, un segundo, para saludar a un niñito muy especial que se llama Máximo, que nos escucha. Máximo está muy entusiasmado con la campaña política porque se sabe de memoria el jingle de Fuensalida. Ah, y muchos que se lo saben de memoria. Es muy pegajoso. Máximo, sigue haciendo las tareas, no acaba de rever la mamá y sé un buen niño. Nos adherimos a ese cariñoso saludo de Máximo y vamos a intentar escucharle la canción de Gonzalo Fuensalida, que además es bien pegajosa. Es bien pegajosa. Bueno, tenemos estas cosas que hablar hoy día. Para empezar, tenemos a nuestro candidato a Core. Santiago guarda su voz en el Consejo Regional aquí. Santiago, hemos estado trabajando harto con el tema de hacer visitas a terreno, de hacer entrega de información a nuestra gente para que sepa cuáles son nuestros candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Bueno, sí, Pilar, pertenecer a un gran equipo, ¿no es cierto?, como tú lo dijiste, de lo que estamos integrando nuestro candidato a senador, ¿no es cierto?, don Fernando Schulz, Gonzalo Fuensalida como diputado y quien les habla, que me dio la oportunidad RN de poder estar en esta, participar en estas elecciones como candidato a consejero regional. Es un privilegio y un honor y hoy día ya en la etapa final, como te decía, 15 días solamente para estas elecciones, invitar a mi pueblo, a la comunidad de Futrono, mis amigos, mis vecinos, que por favor los apoyen a este equipo, a este gran equipo. Somos todos gente nueva, gente que no ha estado todavía en algún cargo público. Hemos visto tanta cosa en la televisión, tanta confrontación. Yo creo que es bueno un cambio. Yo la verdad no me gusta hablar mal de nadie. Yo creo que todos tienen las mejores intenciones para la provincia, para la región. Pero sí también creo que todos los que somos nuevos merecemos una oportunidad. Porque en los programas anteriores generalmente se habla de la experiencia. La experiencia es importante, por supuesto. pero si no te dan la oportunidad para demostrar lo que has hecho... La experiencia se hace. Se hace. Yo he sido dirigente más de 30 años, fui dirigente en la juventud, en INACAP, donde estudié, fui presidente del centro de alumnos en los 5 años que duró mi carrera. He sido dirigente en Futrono por la gimnasia rítmica, por el rodeo. Hoy día pertenezco a una institución que es el COSOC. O sea, yo creo que todas las experiencias se van ganando, pero uno tiene que tener su espacio. Así que mi llamado es que confíen, que den la posibilidad a este equipo nuevo. Yo creo que tenemos las mejores intenciones, como todos los vuelvo a decir, no voy a referirme mal a nadie, pero también necesitamos gente que vaya renovando, que venga con nuevas ideas, porque los que ya han estado, yo creo que lo que hicieron ya lo hicieron, o sea, lo pudieron hacer, pero nosotros a lo mejor podemos aportar con otras ideas, con otras cosas, y así poder seguir avanzando en el bien, ¿no es cierto?, de la población y en el bien de la provincia y de la región. No, y no hay que olvidar tampoco que hay veces en que uno dice, bueno, la experiencia, ellos ya tienen experiencia en esto. La experiencia, como dice la señora Roca, se gana practicando. Pero tú también tienes harto tiempo con la gente, ya sabes cuáles son las necesidades deportivas, sociales, del rodeo, del deporte. Sabes qué es lo que la gente necesita para el trabajo que tú estás enfrentando, que es de ser consejero regional. Que insisto, el consejero regional es alguien que ayuda mucho a estas instituciones. Y yo lo tengo claro y me he dado, digamos, el trabajo. Mucha gente ha podido conversar. Yo he tenido la suerte de poder conversar con ellos. Lógicamente, la comuna es harto extensa, la provincia también. No he podido llegar a todas partes. Por eso le pido disculpas. Voy a tratar en estos 15 días que me quedan a lo mejor visitar lugares en que no los he estado. Pero yo prometer, ¿qué prometo? Tratar de traer recursos, lógicamente, como lo dije de un principio, descentralizar los recursos. O sea, que lleguen justos a todas las comunas, y sobre todo a las comunas que voy a representar, que son los integrantes de la provincia del Ranco, ¿no es cierto?, La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y, por supuesto, mi querido Futrón. Y eso, yo creo que yo soy transversal, o sea para un alcalde de izquierda, o sea por un alcalde de derecha, si es en bien de la población, y creo que todos los consejeros deben pensar de la misma manera, los recursos hay que otorgarlos. Debe ser así. ¿No es cierto, señora Reyes? Sí, absolutamente. Y eso ha sido mi planteamiento, y créanme, los que me conocen, yo se los digo de todo corazón, quiero tener, por supuesto, una oportunidad como la han tenido muchos. Creo que he luchado y he trabajado por eso, así que les pido que, por favor, me ayuden en esta campaña y ayuden al equipo ganador, ¿no es cierto?, de RN, que son don Fernando Chul, don Gonzalo Fuensalida y quien les habla, Santiago Guarda. Todas las J6, J20 y J114. Y en eso hemos estado trabajando. Bien vale la renovación. Exactamente, renovación, como usted lo dice. Renovación de ver tantas caras que están siempre ahí repitiéndose el plato. Yo creo que Fernando Schulz es un tremendo candidato local, como dice su propaganda. 100% local. 100%. Él ha pasado por las diferentes áreas, tanto del estamento público, del estamento privado. Por lo tanto, conocedor también, como para llegar a ser un muy buen senador y pelearse por esta región que realmente él ama. Una de las cosas que siempre se dice respecto a los senadores, diputados y toda la gente que trabaja en gobierno, en servicio público, es que dicen, bueno, pero ellos de verdad conocen la región, de verdad conocen donde yo vivo. Santiago es así, Santiago es futronino, nació y criado acá. Estudiaste en Valdivia, pero también has estado en otras partes. Pero siempre has estado ligado a nuestra tierra. Tú sabes cada sector nuestro, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, y como lo sabe bien la señora Rebeca, lo estamos viendo, los integrantes y dirigentes que somos generalmente. Las raíces están en Futrono. Exactamente. Pues, y jamás se va a querer no apoyar algo para Futrono, indistintamente quién esté de alcalde, indistintamente quién sea el presidente de la República, indistintamente quién sea senador. Pero más vale que sean de nuestro lado para poder trabajar en mayor línea de acuerdos. O sea, yo tengo claro que creo que nadie va a tener puesta más la camiseta que un futronino. O sea, obvio. Eso yo llamo al pueblo futrono a que piense eso. Indiscutiblemente todos tienen el derecho, y lo dije, a manifestarse, a tener las intenciones de llegar a los diferentes estamentos a los cuales se está postulando en estas elecciones. Pero yo creo que un futronino es el futronino debe votar por un futronino. Y muy bien dice tu eslogan de la propaganda, donde dice, me comprometo a ser tu voz ante el Consejo Regional. Yo creo que esa frase encierra y con mucho sentido tu sentimiento, Santiago. De todas maneras, y también voy aprovechando, ¿no es cierto?, antes que me olvide, de agradecerle a toda la gente lo bien que me ha recibido, a las personas que han estado junto a mí, ¿no es cierto?, mi familia, mis hijos, ustedes mismos, el equipo, ¿no es cierto?, que tenemos Pilar en nuestra sede, le aprovecho a mandar un saludo, gente muy entregada, muy muy puesta la camiseta por el bien de Futrono y ayudándonos a nosotros. Bien, usted hablaba de Fernando Schulz, una persona local. Gonzalo Fuenzalida, ya ustedes lo tuvieron la oportunidad de conocerlo en las elecciones anteriores. Gonzalo perdió por muy poco, es un gran hombre, yo lo he podido conocer más en estas elecciones. Hemos llegado a algunas partes con él, así que también tiene una oportunidad, una gente joven, un hombre que tiene ganas de hacer cosas. Y como les digo, somos... ¿Y sabes, Santiago, lo importante de Gonzalo Fuenzalida, la empatía que él tiene? Porque de haber sufrido las consecuencias de muchas cosas, él puede realmente tener una empatía asombrosa para entender el resto de las personas. Yo creo que eso es muy importante. No es menor lo que a él le pasó cuando los asaltaron a él, a la Sole, a su niñita. Después viene un nuevo asalto en la familia de él, a sus padres ya con avanzada edad, donde realmente ellos han hecho un trabajo... pero muy, muy bueno, ayudando a las víctimas de la violencia. O sea, no es menor. Entonces, una persona que, como tú, trabajas en el campo, trabajas a la par con tu gente, te puedes poner en el lugar del otro con mayor facilidad. Entonces, eso es súper importante. No, y no hay que olvidar que también tenemos un equipo maravilloso a nivel nacional, todo el equipo de Renovación Nacional. Y, por cierto, no hay que olvidar nuestra candidata presidenta, la señora Evelyn Matthei, que tiene unas propuestas realmente increíbles que todos esperemos que todos puedan conocerlas. Fíjate que yo estaba leyendo la noticia que sale en el día de ayer, donde una de las cosas que a veces uno escucha en la televisión, escucha las noticias y no alcanza a captar el 100% de los mensajes, y dice Matthei propone eximir a la tercera edad del pago de contribuciones. Este es un tema que hace bastante tiempo que se viene conversando y por Dios que sería importante poder hacer esto con los adultos mayores. Tantas personas que a veces tienen que dejar de sus recursos para alimentarse para poder pagar las contribuciones. Y tantos que a veces por no pagar las contribuciones pierden el bien raíz que tienen. Entonces no es menor esta instancia de la que tiene nuestra futura presidenta. Yo voy a citar una frase que dice ella, que dice: respecto a la inversión social, perdón, fiscal, que tendrá que llevarse a cabo para cumplir el compromiso, Matthei comentó que prefiero gastarme la plata en subir las pensiones y ayudando en el pago de las contribuciones de las personas de la tercera edad que pagar la educación universitaria de las familias más ricas de Chile. Este es un tema súper importante que ha sido un poco controversial también, que es el hecho de las propuestas de la candidata Matthei, futura presidenta, si Dios quiere, que son un sueldo decente de 300.000 pesos, pensiones mínimas dignas, salud de calidad, educación de calidad. Y gratis para quienes no la puedan pagar. Exacto. Son 7 medidas que en este momento nos hacen mucha falta y que a diferencia de otras medidas que han propuesto otras personas, ella como economista las puede cumplir y sabe cómo hacerlo. Así es que entramos en tierra derecha. Faltan realmente solo 15 días para estas elecciones. Invitar a nuestros oyentes que tienen la capacidad de poder resolver a través de su voto, invitarlos que no se queden en la casa, sino que realmente vayan a votar. Yo creo que es muy importante tener la conciencia de que mi voto sí vale. A mí me han comentado muchas personas, especialmente, o sea, yo tampoco tengo tanta edad que digamos, pero mucha gente que es más chica que yo me ha dicho, oye, no voy a ir a votar. Y le digo, ¿pero por qué no quieres ir a votar? No, porque me da lata y todo va a seguir igual. Pero ese es el tipo de pensamiento que hace que las cosas sigan igual. Si tú tienes 18 años o más y no votas, no ejerces tu derecho a poder decir qué es lo que quieres, qué opción prefieres. Sea cual sea tu opción, tienes el derecho a votar. Y mucha gente me dice, no, prefiero quedarme en la casa, prefiero dormir. Oye, sí, Pilar, los que no se van a poder quedar en la casa son definitivamente los que están siendo llamados a vocales de mesa. Exacto. Así que ese es un tema que también traemos a colación hoy día, que es muy importante porque este sábado el Servir publicó el padrón definitivo de los vocales de mesa. Ya no hay lugar a excusas. Exclusivamente las excusas son para aquellos casos que son los adultos mayores de más de 70 años y los embarazos cercanos a la fecha de parto o estar ausente en el país entre algunos otros que son estos son los más importantes. Así que de verdad también hacer un llamado de conciencia a todas aquellas personas que van a aparecer en los listados definitivos de ser vocales de mesa, que no dejen de cumplir su llamado a cumplir con este deber cívico, porque aparte de no ir, después van a tener que estar en los juzgados y van a tener que pagar una multa que no es menor. Son aproximadamente 300.000 pesos de multa. Sí. Y más allá de que uno cuente, no cuente con esa cantidad, es una cosa que uno tiene que hacer. Es parte del deber cívico. No todas las personas tuvieron clase de educación cívica, porque ya se dejó de hacer. Pero dentro de la educación cívica que uno tiene que hacer es respetar y defender sus derechos y deberes. Y un deber es ser vocal y ser como tal consecuente. Sí, oye, nos queda solamente, fíjate que nos está quedando solamente un sábado de programa de radio. Así que yo creo que nosotros el otro sábado vamos a traer una serie de acotaciones que son bien importantes, tanto en el proceso mismo como de los deberes que uno tiene. De ir a votar, cómo vocal, si salió llamado al colegio escrutador, que otra cosa que también es importante, Santiago, mira, si tú ingresas a la página del CERVEL, tú puedes ingresar tu RUT y va a salir todo lo que tú tienes como obligación en esta elección, sí. Incluido si eres vocal de mesa o eres miembro del colegio escrutador. Así que también invitamos a todos nuestros oyentes que vean en internet, o si no, también hay un teléfono, me parece, Santiago. Sí, el Servicio Electoral, ¿no es cierto?, tiene un teléfono, el 800-366-400. Y los horarios de atención son de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Gratuito, por cierto. Gratuito. Yo, retocando un poco el tema que ustedes hablaban de nuestros candidatos a presidente, ¿no es cierto?, que son 9, es interesante estar informado acerca de los proyectos o lo que ofrece cada candidato. Y en eso yo creo hacer hincapié. Hay algunas personas que dicen educación gratuita, salud gratuita, pero hay que ver que todo esto se está abocado a 5 o 6 años más. O sea, en el gobierno de cualquier presidente de ellos, no les va a tocar este tema, les va a tocar a la próxima presidente que venga. O sea, cuando se habla de educación gratuita, por eso es importante leer el contexto de fondo que tiene cada proyecto de presidente, ¿no es así, señora Rebeca? Exactamente, además lo que bien uno escucha es que muchas veces las propuestas que se hacen deben hacerse naturalmente con el respaldo económico para poder llevar estas propuestas. Ahora, en las propuestas de algunos candidatos que tenemos en este momento, muchos son propuestas que uno se pregunta por qué no se cumplieron antes. ¿Por qué estamos ofreciendo ahora lo que quizás antes pudimos cambiar? Haber cambiado, exactamente. ¿Cierto? Sí. No, yo siempre digo, no es fácil cuando a uno le toca estar ahí tocando la guitarra, y si no, tú no sabes tocar la guitarra, por Dios que es difícil. Entonces, de repente uno escucha muchas cosas. Estos días me he dedicado a ver que estaba en la casa la propaganda, la franja electoral de la propaganda política, y hay que ver cómo ofrecen, hay que ver cómo ofrecen. Exactamente, por eso les digo, yo creo que hay que estar informado. Para todas las cosas hay que leer y ver las alternativas y escoger, ¿no es cierto?, cuál es la mejor alternativa, pero cuál es la real. Porque como dice usted, para hacer las cosas se necesitan primero que nada tener los recursos. Y los recursos tienen que salir de alguna parte. No pueden largarse ideas sin tener financiamiento, porque esa es la verdad de las cosas. Lo otro importante, queridos amigos, no olvidar que tenemos un candidato nuestro a Cori, Santiago Guarda, Mancilla, Futonino. De tomo y lomo. Tu voz en el Consejo Regional. Tu voz en el Consejo Regional. Así que esa es una de las cosas más importantes. Se le llamaba a nuestros vecinos que no dejen de tenerlo presente en el cuarto voto que les van a pasar en estas elecciones, porque no se olviden que vamos a tener 4 urnas este año para cuando vayamos a votar. Vamos a tener 4 votos en nuestras manos, nuestro poder en ese momento. Y tenemos que de verdad votar en conciencia. Mucha gente pregunta si es un solo voto grande. Yo le digo, no, son 4 votos, señora o señor. 1 presidente, 2 de diputado, 3 de senador y 4 de consejero regional. Y el que va a ser bastante grande va a ser justamente el de consejero regional. Exacto. Porque van a estar ahí todos los candidatos de lo que nos corresponde a nosotros, en este caso Provincia del Ranco. Son 20 candidatos 20 en la papeleta de nosotros. Que no es menor, pues. Sí. Y en Valdivia, o sea, y la provincia de Valdivia tiene 49. Exacto. Así que es un... ¡Wow! O sea, una gran cantidad de candidatos. O sea, uno debe llevar muy claro por quién va a votar. Eso sí que es efectivo, para no tener problemas. No se olvide Santiago Guarda Mancilla, J114, su voz en el Consejo Regional. De todas maneras. ¿Gonzalo Fuensalida? Gonzalo Fuensalida, J20. Sí. Y don Fernando Schulz, J6. Sí. ¿Y nuestro presidente? Siete, un 7 para Chile. Un 7 para Chile. Así es que es importante. Hoy, ¿sabes una cosa que también dentro de las guías para votar es muy importante? Que el documento que se exige y el documento necesario para que el elector pueda hacer uso de su derecho a voto es solamente la cédula de identidad. Solo la cédula de identidad. Exacto. Antiguamente se exigía también la credencial de que uno iba a votar, pero como era el voto voluntario y obligatorio, o sea, obligatorio que todas las personas estén inscritas, pero uno elige si votar o no, lo ideal es que usted vote. Ahora usted va en internet, en server.cl o llamando al número 800. Oye, y también el pasaporte vigente, en el caso de las personas que viajan mucho, tener el pasaporte. También, vigente. Lo importante es que salgan los datos, ojalá el número de carnet de identidad, porque con eso se registra. Una cosa muy importante, si usted usa lentes, no olvide llevar sus lentes. Me ha pasado, insisto, que uno se le olvida llevar los lentes y ve con dificultad, por lo tanto no puede saber bien. Y me ha tocado ver personas conocidas que tienen que volver a la casa a buscar sus lentes o su carnet de identidad o ambas porque se los olvidan y sí. No pueden votar. Bueno, sí. Y no se olvide, el carnet de identidad es esencial para votar, que usted tenga su decisión lista. Hay una cosa, señora Rebeca, creo que lo habíamos hablado la otra vez del tema de que está circulando por internet la frase de poner en la esquina del voto la sigla AC. No, se van a ver, esos votos se van a dejar observados. Ya, esa es la pregunta que teníamos pero que hacer. Pero la propuesta de AC no va a ser considerada. Ah, perfecto. Entonces, queda considerado. Solamente el voto va a quedar como voto marcado, una cosa así. Ya, perfecto. No se olvide entonces. Oye, Pilar, nos queda solo un par de minutos. Yo tuve una llamada hace pocos días, una conversación, en realidad más que una llamada, tuve una conversación con nuestra buena amiga Pamela González, que es concejal de la comuna, es colega por muchos años, amiga querida, además de y ella me contaba la buena noticia de varios proyectos FRIR que salieron este año y que yo lo tenía, digamos, en carpeta para tocarlo antes del cierre porque quería dejarlo como última cosa. Así que, Santiago, te dejo para completar. Yo creo, bueno, también igual que usted, hablé con Pamela, felicitar más que nada, bueno, uno de los fondos que fueron otorgados, ¿no es cierto?, es la Casa del Adulto Mayor. Beneficiados los adultos mayores, así que una buena gestión una ahí buena de Pamela. Gestión de Pamela y son tres proyectos más que fueron aprobados y por montos bastante interesantes. Así que felicitarlo, el tiempo la verdad es que es muy corto. No nos apure, pero, Pilar. No nos apure, pero la verdad es que sí, el Consejo Regional aprobó estos fondos, que son importantes. Lo otro es la posta de Huaynahue, me parece mucho también, la ampliación. Sí, algo para Nontuelá. Para Nontuelá, sí, sí. Y lo otro es, se los escapa, pero son cuatro proyectos que se aprobaron. Así que y el que más, digamos, Pamela los conversó, que estuvo ella partícipe, fue el del adulto mayor, que va a estar acá, creo, en un sitio que regaló en Eladio Rosales. Y es un proyecto por 44 millones, es una cantidad. Hay toda una gestión, porque la verdad es que don Eladio hizo esa donación hace bastante tiempo atrás, estaba todavía don Jorge Tátere en la alcaldía, y posterior a eso hubo que cambiar el destino del terreno para poder postularlo a los FRIL, y Pamela, que estuvo a cargo de la postulación de este tema, yo creo que está de verdad y de hecho está muy contenta, tan contenta como en la recepción de su casa, yo creo, el haber logrado este proyecto, de verdad que creo que de esa forma. Le aprovechamos de saludar también, y antes que me olvide, quiero también, como ustedes saben, soy dirigente deportivo, de felicitar a Fernanda Chacón. Ella es una futronina que anduvo en un campeonato de gimnasia, un sudamericano, y trajo un tercer lugar para Chile. Así que mandarle un cariño a Fernanda. Fernanda, bueno, partió en nuestro club de gimnasia rítmica, fue campeona nacional por el club de gimnasia rítmica, hoy día ya está en la escuela de talento, hoy día es seleccionada nacional. Así que para sus papás, mandarle un cariñoso saludo, y para ella, y que creo que va a llegar mucho más arriba, dejando como siempre el nombre de Chile y el nombre de Futrono en un buen puesto. Y para terminar, Pilar, pedirles que no se olviden J114, su voz en el Consejo Regional, voten por un futronino, crean en un futronino y crean en la gente nueva y crean en el equipo de RN, J6, J20 y J114. Y 7. Por mi parte, muchas gracias y será, si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Queridos amigos, como siempre, Pilar apurándonos aquí, alcanzamos a hablar un poco de todo. Y lo más importante ahora es que los vamos a dejar con la palabra de nuestro senador don Carlos Larraín, que va a hablar sobre el derecho a reunión, el uso de la libertad y los desmanes cometidos durante las marchas de protesta que muchas veces hemos tenido que ver en las noticias. Por mi parte me despido, si Dios quiere será hasta el próximo sábado. esperamos estar con ustedes aquí el próximo sábado. Estamos en Facebook, Renovación Nacional Futuno, candidato Core Santiago Guarda también en Facebook, rnfutuno@gmail.com. Hasta el próximo sábado aquí en Radio del Lago 93.3 FM, Renovación Nacional. Los servicio. Queremos mucho. Hasta luego. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente del Partido Renovación Nacional. En la mañana de hoy hemos concluido el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la cual pertenezco, junto con otros cuatro senadores, y hemos estado abocados ya varias sesiones a estudiar la manera en que se puede tratar los delitos especiales que se suelen cometer con ocasión de actos o asambleas masivas. Esta legislación se empezó a proponer el año 2006 por la presidenta entonces, Michelle Bachelet, y se refiere sobre todo a la situación que plantea el mal uso que algunas personas dan a la libertad o derecho de reunión y asamblea. El derecho de reunión, el derecho de asamblea, es un derecho muy importante para la operación de un sistema republicano libre. Nosotros afirmamos que el derecho de reunión es una cosa valiosa, es una variante del derecho de expresión libre de conciencia y de pensamiento. Sin embargo, ha ocurrido, y esto viene ocurriendo ya hace bastante tiempo, y la propia presidenta Bachelet del año 2006 dio cuenta de esto en un mensaje en que pedía redefinir el delito, la figura del delito que se llama de disturbios públicos. La figura existente en el Código Penal, en su artículo 269, se remontaba a 1874, es decir, era una disposición que había quedado superada por los hechos. Por ejemplo, ¿quién puede ignorar que un disturbio público, el año 2013 en que estamos, tiene tremendos efectos sobre la vida de la comunidad? ¿Cómo llega la gente a su trabajo? ¿Cómo va a su casa en la noche cansados? Si acaso las vías públicas están paralizadas, si acaso no se puede circular en auto, en bicicleta o en autobús. Bueno, ese es un ejemplo de la necesidad que teníamos de actualizar las normas. También ocurre que el derecho de reunión, si no se ejerce de manera legítima, tranquila, pacífica, como pide la Constitución garantiza en su artículo 19 el desarrollo del derecho de reunión pacífico, no de cualquier reunión con agresión a las personas, con destrucción de bienes fiscales o bienes privados, como se ha visto. Entonces hay que defender el que el derecho de reunión siga siendo válido y siga siendo respetable. Es decir, hay que legitimarlo y para eso hay que impedir que se aprovechen algunos diablitos o algunos más que diablos para que en ocasión de asambleas masivas y escondiendo su identidad por algún mecanismo, básicamente poniéndose una máscara o un pañuelo en la cara, bueno, aprovechen, repito, el anonimato, la situación que confiere la operación de una masa no distinguible de personas para cometer delitos graves. Así, por ejemplo, se ha sancionado en el proyecto este que hoy día dio un paso muy importante, ya que fue aprobado en la Comisión de Constitución, se ha castigado de una manera especial la participación en delitos cometidos con ocasión de cortes de carreteras o de puentes, o cuando se obstruye la acción de los bomberos, de las ambulancias o de las policías. De esta manera, habrá menos posibilidades de que queden impunes. En particular fue discutida la idea de la cara escondida. Bueno, y sobre esto hay que decir que nadie pretende interferir en la manera como se visten las personas. En esto hay libertad, por supuesto. De lo que se trata es que no se usen ciertas prendas de vestir, pañuelos, máscaras o chaquetas con una cogulla, ¿no? Para precisamente esconder lo que es la cara. Hay que ejercer los derechos dando la cara. Y eso es lo que hoy día hemos tratado de defender, la legitimidad del derecho a reunión para que nadie vaya a pretender afectarlo o impedirlo. Y dos, para que combinemos el derecho de reunión legítimo, pacífico, con la vida de los demás ciudadanos. Y también protegiendo a nuestras policías, que son maltratadas de la manera más brutal. Hoy día el comandante en jefe de Carabineros hizo ver de que había más de 2.000 personas heridas en los últimos años de su servicio, más de 2.000. Y esto suele quedar impune. Entonces aquí se crean algunas figuras que pueden inhibir a los que quieren aprovecharse del derecho a reunión para crear conductas delictuales. Estamos orgullosos en Renovación Nacional porque así estamos apoyando a las personas que aprecian la ley y el orden. Y de este modo el ciudadano pacífico podrá desarrollar su vida de manera tranquila. Y hemos dado un apoyo muy explícito a las fuerzas de Carabineros que arriesgan tanto y que rara vez se les reconoce el esfuerzo que hacen, aunque todas las encuestas muestran que el servicio de Carabineros tiene una altísima aprobación pública. En conclusión, hoy día estamos mejorando el aparato legislativo para precisamente asegurar la libertad de reunión y también el uso pacífico de las calles para que los ciudadanos vivan más tranquilos. Muchas gracias, Carlos Larraín, senador por Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín. Cada fin de semana